hablarte al oído, decirte mi amor. Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor. Necesito que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor de mi corazón. Solamente te tengo en mi almohada y estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón. Solamente conozco la casa que habitas de noche. Cuando sueño con vos, muero de frío, amor. Ven a abrigar mi corazón. Solo te tengo en mi ilusión. Beso tu cuerpo, ah, cuando sueño. Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor. Necesito que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor de mi corazón. Solamente te tengo en mi almohada y estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón. Son tu cuerpo.